Se trae una piña que siempre.

sospechando que ahí había algo más de suerte. Le arrebató el rodado con el que estaba el verano. Le hizo un examen completo y efectivamente el señor juez los rodados estaban cargados. Oye, su mamá lo contestó, chico, mamá, cuando la cosa de verdad, yo no la he encontrado. Ah, cosa que no se te ha peleado con la mamá. No, señor, no, mamá, no, no, porque yo no quise hacer trampa. Lo único que hay que yo hice fue como para hacer la rubia síntoma. No sé, no entiendo. Yo tengo de 75 pesos. Bueno, yo no sé, ¿a qué te compraste eso? No, señor, bueno, pues eso no está bien. Pero lo que yo no quise comprar, bueno, otra cosa no. Bueno, cuando la tienda estaba empezando, el comisario de la Federación de Organización Árabe, Árabe, como era una cosa de él, nada de nada de él, sino que había perdido 20 pesos de luz. Thank you.